Kermés, son 8:37, PJ Roberto Robledo. Roberto, Pablo Cucharini lo saluda, buen día. Sí, buenos días para vos y tu audiencia. Roberto, lo llamábamos por dos cuestiones. Primero, por la elección que hizo el peronismo, el Frente de Todos aquí en la provincia y también en el país. Y después por el contexto económico, la corrida del dólar y usted como secretario general de la UOCRA, del tema de la construcción, a ver cómo está el sector. Arrancamos por el principio, por la elección. ¿Qué análisis ha hecho? Bueno, mirá, no, la elección fue excelente, diríamos, fue una respuesta democrática de la ciudadanía o del ciudadano y a un gobierno que indudablemente no está haciendo las cosas correctamente, diríamos, para la integración social, económica de todo un país. Este gobierno, ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, se decidió a gobernar para un grupo selecto de la sociedad, que ellos consideran selecto, y que dejó de lado los intereses comunes a todos nosotros y las necesidades que cada uno de los sectores tiene, no solamente económicas, sino también laborales y sociales. Le ha hecho mucho daño este gobierno a la sociedad. No creo que haya gobierno que haya hecho tanto daño como a la economía, a la sociedad argentina, diríamos, y a sentirnos discriminados por parte, en este caso, de quienes tienen la responsabilidad del gobierno nacional. ¿Se esperaba usted una diferencia tan amplia del candidato Alberto Fernández? No, yo por lo menos no, pero no he escuchado ninguno que haya aventurado en su momento. Solamente un amigo que me llamó por teléfono, Iván Camaños, que tiene que ver con la cultura y que está dentro de los grupos de trabajo de Alberto Fernández con los temas culturales. Iván me llama y me dice de que estamos en un 10% arriba, asegurando casi un 15%. Y yo comento ahí, y bueno, todos nos miramos con una sonrisa, muy optimista, claro, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, se ve que tenía información. Información que indudablemente nosotros no manejábamos. Yo no esperaba semejante triunfo, esperaba un triunfo, sí, porque uno lo veía en la gente, pero bueno, la gente no se alcanzaba todavía como a manifestar mucho más abiertamente con respecto a su voto. Bueno, esto realmente fue sorprendente y grato porque, una, porque es una fiesta, honramos la democracia, ¿no? Nosotros yo le doy mucho valor a eso, porque sé que la democracia no fue una cuestión fácil, que mucha gente fue perseguida, encarcelada, desaparecida, asesinada inclusive, y tiene un valor muy grande para nosotros esto. Y la otra, diríamos, que nos podamos expresar a través de las urnas, ¿no?, con respecto a lo que deseamos y queremos para que nos conduzcan en el país o en la provincia o en cada uno de los municipios. Claro. Roberto, y el tema que lo que ocurrió el lunes con la corrida cambiaria, lunes, martes, que el dólar se disparó, ¿cómo está afectando al sector que es uno de los más castigados por las políticas de este gobierno? Mirá, como sí, afecta al sector de la construcción, que ya está muy afectado, porque de alguna manera la industria de la construcción es uno de los motores, ¿no es cierto?, del dinamismo económico de un país. Pero sigue empobreciendo a toda la clase trabajadora, sigue empobreciendo a las empresas, a las pymes, que ellos hablan tanto de las pymes, pero resulta que con esto empobrecen. Realmente todo eso, yo en su momento me manifesté, si es una reacción del mercado es una cosa, ahora si es una reacción de un mercado, diría de una manera sugerida o dada desde algún sector, que ahora ya se está hablando del tema de que el gobierno ha tenido que ver esto, realmente es una irresponsabilidad total por parte de quienes tienen diríamos, el deber de cuidarnos, el deber de proteger la economía, el deber de saber que se deben a un país más allá de los sectores empresariales y todo lo demás. Y también es peligroso porque es una reacción de alguien que indudablemente no tiene una aceptación y que queda demostrado. Todo lo que hizo durante más de 3 años en contra de un pueblo y queda demostrado en el momento, diríamos, que se expresa, de la manera que se expresa, diríamos, y cuáles son sus gestos, sus actitudes, y las actitudes que están teniendo también en este momento. Eso es peligroso. es peligroso porque de que una diputada nacional que tiene que ver ya como jefa de campaña diga que solamente muerto lo van a sacar de Olivos, me parece una barbaridad, una falta de respeto a todo un pueblo y una discriminación, diríamos, de sentirse de que son, la perlita dorada o negra, diríamos en este caso de toda una sociedad, no nos podemos sentir así, sabemos de todos los escalafones sociales que existen dentro del ámbito de una sociedad, pero tampoco de que algunos se crean que son privilegiados o que son distintos, ¿no es cierto?, a los demás, más allá de sus fortunas personales y más allá, diríamos, de sus encumbramientos o de creerse, ¿no es cierto?, en este caso, de que son la cuestión pura de una sociedad, de creerse eso, bueno, hacer, hay una diferencia. Entonces eso realmente preocupa realmente esta corrida, preocupa seguir empobreciendo al pueblo, preocupa que a través se haya querido castigar, diríamos, el voto en contra de un gobierno que estaba haciendo las cosas mal y que no haya una aceptación, diríamos, de un veredicto democrático donde nos sometemos todos. La reacción posterior después de los exabruptos fue a hacer una serie de anuncios. ¿Qué opina de estas medidas económicas? Mira, esas medidas económicas son... Después vos tenés de las medidas económicas, tenés las reacciones, como anoche hablando Carrió, ¿no es cierto?, ante un público que realmente, bueno, solamente puede ser para ella. Pero son medidas electoralistas, que están dadas fuera de contexto, fuera de tiempo, nuevamente burlándose de la inteligencia de los argentinos, tomándonos por estúpidos. Realmente, muchas de estas medidas realmente se tendrían que haber tomado mucho antes, ¿no es cierto? La sociedad estaría mejor, estaríamos mejor económicamente, porque nadie apuesta a decir que un gobierno, sea el color político que sea, fracase. Nosotros queremos el éxito, yo por lo menos quiero el éxito de los funcionarios y de que tienen responsabilidad de gobierno, más allá de, o sea, más con el presidente de la nación, en este caso su ministro, un gobernador, porque a través de su éxito va a ser el éxito de toda una ciudadanía y de un pueblo. Pero el fracaso de él también nos arrastra a todos nosotros. No es gratis, diríamos, nos empobrece, nos envilece, no nos margina, no nos hace perder tiempo, se pierden muchísimas cosas, no solamente dinero, ¿no? Y se frustran muchas proyecciones que puede tener cualquier ciudadano, ya sea un chico de estudiar, de ser algún día un profesional universitario, otros de tener trabajo, otros que a lo mejor había logrado un posicionamiento económico y social y se ve empobrecido, diríamos, por la medida que este gobierno tomó, volver nuevamente a arrancar desde la nada. Entonces nadie apuesta al fracaso, pero indudablemente la ciudadanía vio eso y espero que en esta, más allá de las medidas que tomen, ¿no es cierto?, tengamos la inteligencia de saber de tomar la decisión, ¿no?, de votar lo que debemos votar según lo que nosotros veamos y cosas concretas. Nada, no estoy hablando en este caso de misticismo ni cosas por el estilo, sino qué es lo que ha hecho un gobierno con anterioridad, qué es lo que han hecho los gobiernos, no solamente peronistas, sino aquellos gobiernos que también tienen una intencionalidad de llevar una ciudadanía al éxito, un país al éxito. Y entonces, y que comparemos con esto, y que tomemos la decisión en la urna, de votar a donde debamos votar para que realmente este tipo de gente no puede estar al frente en este caso de mandando un país o dirigiendo un país porque no tiene la capacidad, ni tiene la voluntad, ni se siente identificada inclusivamente con el tema con el tipo de ciudadano y de país que queremos. Roberto, usted que está con el tema de la construcción, ¿esta devaluación puede poner en jaque algunas empresas? Mirá, en este momento, en realidad, cuando hablamos de zonas petroleras que nosotros tenemos en La Pampa, en la zona de Corcovo y todo eso, hay muy buena movida, diríamos, con todo el petróleo, bueno, Vaca Muerta, todo lo demás. Ellos tienen toda una economía dolarizada, ellos no hablan para nada. En una obra ahí no se está hablando, nunca se habla de pesos, siempre se habla de dólares. Yo no sé hasta dónde, indudablemente, el congelamiento de los combustibles puede llegar a afectar. Indudablemente estaba escuchando al secretario general de los petroleros y veía con mucha preocupación porque él hablaba de que ese congelamiento del combustible, sin tenerlo consensuado con las empresas y sí, lo demás, traía como consecuencia despidos en el sector, faltan inversiones, y es lo que está pasando. Ahora yo lo que veo en el Corcovo, que en todo este tiempo, realmente, a decir la verdad, ha habido muchas inversiones y se manejan todas, no todas las licitaciones se manejan no en pesos, sino siempre se habla de dólares. O sea que la economía de la parte petrolera está dolarizada. Indudablemente que aquellos que son, acá los que se broman son los pequeños siempre, claro. Porque las grandes empresas en este momento no están entregando material, van a suponer el que vende chapa, hierro, el que vende porla, el que vende, no sé, madera, todos no te están entregando nada. Y si te lo entregan porque tenés confianza, te lo entregan, pero viste, a precios del fin del mes, claro. ¿No? O sea que si el dólar aumenta, vos pagás las mercaderías al precio que ellos te fijan, lo cual el comerciante que está al medio, no en esta cadena de económica, el que está al medio es el que no sabe si vender más caro, vender más barato, si conservar los precios, y bueno, está a tientas. Sí, ¿no? Y por las dudas, ¿qué hace? Remarca. Y cuando remarca, indudablemente el que más perjudicado de todo esto, porque lo que sube no baja, ese es el problema. Porque sí. Si tuviéramos un país que diríamos, bueno, el dólar subió, sube, pero cuando baja, baja la nafta, baja todas las cosas, bueno, diríamos, estamos haciendo un equilibrio siempre en la balanza comercial. Pero después no baja más nada, y el único que se queda perjudicado es el asalariado, que encima tiene que dar su salario a 30 días, porque trabaja durante 30 días para que le paguen el último día. Claro. Bien, Roberto, queríamos tener la voz suya aquí en Radio Kermés. No sé si quiere completar con algo, si no, gracias. No, simplemente que tengas un lindo día y bueno, y esperemos que esto se pueda solucionar, o sea, que se pueda encontrar entre el diálogo ese necesario entre el presidente de la Nación, entre la persona que fue más votada y entre los distintos grupos para hacer una transición social, política social, ¿no? Que nos permita a nosotros no irnos cada vez, no enterrarnos más en este caso en la parte económica y no castigar más la sociedad de la que le hemos castigado. Bien, Roberto, gracias. Gracias a vos, que tengas un lindo día. Bien, la palabra del diputado provincial del Partido Justicialista, Roberto Robledo.